El supremo dirigente Kim Jong-un envió, con motivo del significativo 24 de diciembre, distintos alimentos a los internados de escuelas revolucionarias, asilos infantiles, orfanatos, escuelas primaria y secundaria para huérfanos y los asilos de ancianos de todo el país.